Una guerra no solo consiste en derrotar a las tropas enemigas, también supone el hecho de ganar la batalla informativa. La historia la escriben los vencedores, pero hoy en día la historia no surge con los años de manos de unos pocos cronistas, sino que se hace como la comida rápida, casi en el momento de suceder. Por eso las armas para ganar esta guerra han cambiado y suponen controlar la información que nos llega a ese ente extraño que se llama opinión pública. No sé por qué tanto esfuerzo por contentar a esa ideal amalgama informe de televidentes y adictos al consumo si siempre acaban decidiendo otros. Pero en guerras como la de Irak, el asunto ya se ha cobrado 300 periodistas muertos. Ser corresponsal de guerra es complicado, es un riesgo asumido por aquel que se la juega por hacernos llegar la verdad a los periódicos de este lado. Pero cuando sabemos por la Universidad de San Francisco que un 60% de estos fallecidos ha sido a causa de la acción de las tropas norteamericanas, de los buenos, la duda acecha. Se cumplió esta semana el aniversario de la muerte de José Couso en el Hotel Palestina por el impacto de un obús procedente de un tanque americano que debía proteger este hotel destinado a los periodistas. Casi al mismo tiempo de este aniversario, hemos visto un vídeo filtrado que nos mostraba cómo un helicóptero norteamericano asesinaba, como si fuera un videojuego, a 12 personas. Dos de ellos eran peligrosos periodistas de Reuters, armados con ojos y lengua. Las más peligrosas armas de destrucción masiva para los que pretenden regir nuestros designios con la firme mano de la ignorancia y la ceguera. Señores, el peligro está en decir la verdad, en mostrar la realidad. Bien, contémosla. Muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Pasan apenas 3-4 minutos de las 7 de la tarde en este día 11 de abril. De 2010. 11 de abril de 2010, en el centro de España, desde el sur de la capital de España, aquí estamos saludándote. Un saludo del que te habla Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa del Abrazo del Oso, compuesto por muchísimos amigos y compañeros de esto de la radio artesanal y sin excusas. ...21,5 grados en el Estudio 1 de Onda Berlín, en la 16ª planta de nuestro edificio de oficinas, aquí emitiendo desde el 107.3 de la FM para todo el mundo, también en www.elabrazodeloso.es... Fernando Moreno en la técnica, Luis Ellana en la locución, Eduardo Moreno que se está dando la tabarra, y Eduardo Aparicio, Pedro José Pérez López, Pedro Tostado en la redacción. Si os parece, ponemos un poquito de sintonía de índice, de sumario, y comenzamos con estas dos horas de radio llenas de ciencia, de misterio, de actualidad, de música, de cine, de buena compañía. ¿Y qué te vamos a acercar en esta tarde de radio a las orejas, en estas dos horas de radio artesanal de radio de la hora de la radio? Radio, me gusta decir mucho esa palabra, radio con mayúsculas. Hoy, si te parece bien, nos vamos a acercar mucho a la actualidad, porque dos días de vacaciones, quedamos dos semanas, sin aparecer por aquí. Porque lo decíamos, en los programas que habéis podido escuchar estas dos últimas semanas decíamos bien clarito que estábamos enlataditos y bien cerrados al vacío. Y claro, lo que es actualidad, no había. Así que vamos a acercarte un poquito de actualidad, nos vamos a poner al tanto de las cosas que pasan hoy en día en el mundo de la ecología, en la ciencia, en lo que vaya pasando por aquí por el programa. Además, estamos a principio de mes, por lo menos es el primer programa de abril que hacemos en directo, y tenemos que contarte qué es lo que se cuece en la actualidad friki. Tenemos nuestra agenda friki, todas aquellas cosas que le gustan a la gente rara como nosotros, que si el manga, que si el rol, que si los cómics, que si los estas cosas de la gente friki, pues te vamos a poner un poquito al día con lo que puedes hacer durante este mes de abril. Me voy a pedir a mi compañero Fernando que abra el otro micrófono que tenemos aquí en el estudio 1. Don Luis y Yana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, Fernando y todos. Bienvenido a las ondas hercianas. Bien hallado, muchas gracias. Bien hallado. Misterio a tope en esta tarde. Pues sí, va a haber bastante misterio. A ver, el espíritu de la trampilla va a estar en buena parte del tiempo del programa de hoy. Hablaremos, gracias a un informe que vamos a empezar en la tarde de hoy sobre psicokillers y que lo lleva cocinando desde hace algún tiempo. Sí, yo creo que la carne ya está blandita, ya la podemos ingerir ya. Desde Torrijos, ¿verdad? Desde Torrijos. Se está preparando. Tu querido compañero Pedro José Pérez. Exactamente. Nos presenta esta nueva sección Mentes Perversas. Y que hoy vamos a empezar con Fritz Haarman, el apodado como vampiro de Hanover. Casi nada. Y posteriormente, si tenemos tiempo o amoldándolo al tiempo que podamos disponer, pues vamos a hablar de hipersensibilidad. Ajá. De varios casos donde tanto la sensibilidad de personas como de animales parece que van más allá incluso de ese hipotético sexto sentido, ¿no? Ajá. Pues de eso vamos a hablar esta noche. Esta tarde, noche. Claro, es que es el primer programa, yo creo que vamos a hacer totalmente de día. Pero bueno, nosotros nos encerramos aquí, bajamos un poquito la tinta de los cristales tintados estos de nuestro estudio. Y aquí se hace de noche y nos da miedo igual. Así que no os preocupéis. Bueno, que además de misterio también tenemos cine. Vamos a acercaros también a un amplio informe que espero que os guste y que podáis disfrutar muchísimo. Pero bueno, lo dejamos para después. Porque ahora te voy a recordar los datos que puedes utilizar para ponerte en contacto con nosotros y después nos iremos de cabeza con la actualidad. Si quieres llamarnos, lo puedes hacer en el siguiente teléfono, el 91-505-3529. Voz en off, lo tienes mejor tú ahí para que la gente lo escuche con una voz así más sugerente. Sí, ¿no? Vale, pues vamos a ir llamando a la voz en off para que nos diga tanto el teléfono como el correo electrónico. Ya sabéis que todos estos datos además los puedes encontrar en nuestra web en www.elabrazodeloso.es y que también estamos en iTunes para que puedas descargar el programa. Puedes escuchar de forma directa también el programa en elabrazodeloso.es. Puedes encontrar también muchos datos en facebook.com/elabrazodeloso. Y todo lo que va, en miles de maneras. Puedes mandar jamones aquí al estudio, nos llamas y lo mandas, y lo que haga falta. ¿Tenemos ya eso? Venga, pues escuchamos el teléfono. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Llámanos, 91... Sí, llámanos. Es que queda, ya que le pagamos a la voz en off para hacer esto, pues hay que rentabilizarlo. Pero también nos puedes escribir al correo electrónico. Vale. Correo electrónico. ¿Qué es el siguiente? Oye, esto de la técnica... Nuestro correo electrónico. Bien. correo@elabrazodeloso.es. Ay, cómo cuesta volver de vacaciones. correo@elabrazodeloso.es. Fernando Moreno, buenas tardes. Por la noche. Buenas noches, tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal la vuelta? Bien. ¿Todo bien, no? Todo bien. Un trabajo. El otro día estuvimos, Luis, persiguiendo a un grupo de espectros por un bosque. Iban así con capuchas y tal. Vamos, la Santa Compañía, fijo. Y luego resulta que era una cofradía, plena Semana Santa. Yo saqué la grabadora y todo. Digo, aquí vamos. Esto para... ¿El cuántos milenios o lo que haga falta? Sí, sí, sí. Os sentisteis motivados, ¿no? Sí. Y ya cuando vi que eran unos señores de Cuenca con un capirote... Ay, pero bueno, lo estuve grabando todo. Era como espuma regional. Igual, muy bien. Igual. Me parece muy bien eso, que estáis con el olfato bien dispuesto. Todo preparado. Me parece maravilloso. Pues como estamos con el olfato bien dispuesto, nos vamos a ir de lleno con la actualidad. En el abrazo del oso esta tarde, contenido a tope. Vamos con ello. Pues aquí estamos en nuestra agenda de actualidad, en El Abrazo del Oso, 11 de abril de 2010, las 7 y 13, 14 minutos de la tarde. Vamos a empezar con una amenaza que no por habitual nos deja de poner los pelos como escarpias, y es que parece que un nuevo petrolero, un nuevo ataque de tinta china en forma de petróleo, está amenazando la Gran Barrera de Coral, Luis. La fuga de un barco chino que transportaba 6.000 barriles de petróleo pesado y 60.000 toneladas de carbón amenaza con destruir una de las zonas de mayor diversidad marina del planeta, la Gran Barrera de Coral australiana. Desde el sábado día 3, la Gran Barrera de Coral se encuentra en grave peligro por una fuga de petróleo procedente del buque carbonero chino Shenneng 1. El barco asiático que transportaba 6.000 barriles de petróleo y esas 60.000 toneladas de carbón zarpó del puerto australiano de Gladstone, situado en la costa oriental de Queensland, Australia, y transitaba más de 15 kilómetros de las rutas habituales. La falta de seguridad en la navegación de la Gran Barrera de Coral es lo más parecido a jugar a la ruleta rusa con uno de los iconos naturales más valiosos del planeta. Así lo señaló la directora de conservación WWF de Australia, la doctora Gilly Jellewin. Y de esta cuestión relacionada con la energía, con el petróleo, a otra energía como es la solar y el primer vuelo de un avión solar, Eduardo. Sí, el avión propulsado con energía solar, Solar Impulse, realizó este miércoles en Suiza su primer vuelo de una hora y media, etapa inicial de una serie de ensayos que deben culminar dentro de 3 años con un vuelo alrededor del mundo. Como una libélula, el prototipo imaginado por el explorador suizo Bertrand Piccard emprendió vuelo desde la base militar de Payerne, en el oeste de Suiza, casi sin ruido, y tras haber recorrido solamente un centenar de metros, el Solar Impulse se elevó muy lentamente, desapareciendo suavemente en el cielo azul. Tras haber alcanzado una altura de 1.200 metros, el avión volvió a descender grácilmente hacia tierra, posando sus finas ruedas en la pista poco antes del mediodía, bajo grandes aplausos de la gente testigo de este evento. Como única fuente de energía, el aparato utilizó unas 12.000 células fotovoltaicas que recubren sus alas y alimentan de energía los 4 motores eléctricos que permiten además recargar las baterías de litio de 400 kilos. En una próxima etapa, el Solar Impulse se lanzará antes del verano a un periplo de 36 horas sin escalas para probar la capacidad del avión para volar tanto de día como de noche. Don Luis, un toque de estupidez humana nunca le viene mal al programa. Y está bien recordarle al mundo dónde estamos metidos. ¿Qué pasa en los submarinos norteamericanos? Bueno, al parecer los estadounidenses ya no podrán fumar en sus submarinos a partir del año próximo. Está bien. Ya que la Marina de este país anunció el jueves que prohibirá fumar en todos sus submarinos a partir de fin de año. Y todo a efectos de evitar el tabaquismo pasivo de sus marinos no fumadores. Está claro. Así que, pues nada, de momento prohibido fumar. ¿Pero eso no son efectos colaterales? Al menos nicotinales o algo así, diría. Algo de eso. Nos vamos con algo más agradable y más natural, ya que según un estudio publicado por Biology Letters, hay unas mariposas que están relacionadas con el cambio climático, Edu. Sí, este estudio demuestra que las mariposas aparecen 10 días antes de lo que lo solían hacer hace 65 años, sosteniendo que esto estaría ligado al cambio climático inducido, como no, por el ser humano debido a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Otra noticia más en este sentido que vamos acumulando aquí en el programa. Según los autores de este trabajo, de esta forma se revelaría por primera vez una conexión causal entre el aumento de gases de efecto invernadero, calentamiento regional y cambios en la cronología de un evento natural. Michael Kearney, líder de este equipo de trabajo, dice que el hallazgo podría ayudar en nuestra habilidad para predecir el futuro impacto del cambio climático en la biodiversidad. Según se desprende de su estudio, el desplazamiento temporal de eventos biológicos estacionales representa un desafío para las especies, alterando la cadena alimenticia y la competitividad presentes en el momento de la puesta de huevos. Este tipo de estudios permitirán un mejor pronóstico de estos desplazamientos y permitirán también comprender mejor sus consecuencias. La semana pasada hablamos de algo similar con las certificaciones referidas a los bosques españoles. Hoy volvemos con una noticia relacionada. Los ecologistas están pidiendo a la UE una acción urgente para proteger a los bosques. Don Luis Illana. Así es. Varias organizaciones ecologistas han propuesto esta semana una acción urgente para proteger nuestros bosques muy amenazados por la actividad humana. Ecologistas en Acción, WWF España, Greenpeace, Overlife, con motivo de la conferencia sobre protección de bosques organizada por la Presidencia Española de la Unión Europea en Balsaín, Segovia, han señalado que a pesar de que la Unión Europea tiene menos del 8% de la población mundial, sobrepasa y claramente los parámetros de la mínima sostenibilidad, provocando así una huella ecológica muy superior a la que puede asumir nuestro entorno. Los ecologistas proponen un compromiso claro en la reducción de incendios forestales, una verdadera política de gestión de los espacios protegidos y una diferenciación clara entre bosques y cultivos forestales, extensiones que no alcanzan las mismas funciones ecológicas y socioeconómicas que los bosques naturales. Nos quedamos con una frase que podría resumirlo todo y ser el principio de cualquier acción seria a largo plazo para la verdadera protección de nuestros bosques y espacios naturales. Es obra de Theo Oberhauer, portavoz de Ecologistas en Acción, y que dice: si queremos proteger los bosques, tenemos que, en primer lugar, reducir nuestro consumo. Lo dice todo. Si no somos capaces de plantearnos otro tipo de prioridades distintas a las que nos impone el actual modelo económico, nunca podremos proteger nuestro entorno. Así de sencillo y así de duro. Y de nuevo, por fin, otra noticia más agradable. Nacen los primeros linces portugueses en cautividad. El lince ibérico sigue dándonos alegrías, al menos en lo que respecta al programa de cría en cautividad. 6 son los ejemplares que se han reintroducido con aparente éxito en la zona cordobesa, en Guadalmellato. Al menos una de las 3 hembras liberadas, además, está preñada y otra ha logrado conectar con la población de Andújar, 2 objetivos básicos para esta actuación. Por otro lado, en Portugal acaba de nacer la primera camada de linces portugueses, como decíamos. Azar, una hembra cedida al país vecino por Andalucía, ha conseguido sacar adelante una camada de 2 cachorros en el centro de cría en cautividad de Silves. 2 buenísimas noticias para la recuperación de un animal que hasta hace muy poquitas décadas campaba libre en territorio ibérico hasta que la acción humana fue y sigue reduciendo peligrosamente su hábitat. Y vamos a acabar este bloque con una de esas noticias que nos gusta contaros sobre la actitud, la conducta de los animales, que es muy representativa de, bueno, que quizá el ser humano se ha quedado bastante poco evolucionado con respecto a muchas de las otras especies que habitan este planeta con nosotros. En este caso hablamos de sapos, y es que parece ser que en aquel terremoto terrible de 2009 en L'Aquila abandonaron el centro de Italia, los alrededores de este territorio, 3 días antes del seísmo. ¿Don Luis? Son datos sorprendentes publicados por la revista Journal of Zoology a propósito de este animal, de los sapos. La población de sapos se redujo en un 96% y en un radio de 74 kilómetros con respecto al epicentro del terremoto que tuvo lugar el pasado año, el 6 de abril de 2009, en la localidad italiana de L'Aquila. Lo más curioso de esta noticia es que el sapo común, protagonista de esta masiva huida, abandonó el lugar días antes de la tragedia. Hemos hablado otras veces de circunstancias parecidas, de otros animales que ya habían demostrado esta capacidad de premonición, como las serpientes, como algunos peces, ciertos roedores. Pero en cualquier caso, el desalojo de las zonas afectadas suele producirse horas antes, y no, como es el caso de los sapos de L'Aquila, 5 días antes. La información procede de un estudio que venía realizando la doctora Raquel Gran sobre la población de los sapos en esta zona y en concreto en el lago de San Rufino, cercano a L'Aquila. Se encontraron huevos de sapo 6 días antes y 6 días después del terremoto, pero ninguno en esos días intermedios en los que habían abandonado la zona por completo, al menos con 3 días de antelación al terremoto. Aquí seguimos las 6 y 28 minutos, 29, 24, no sé, yo necesito un reloj un poquito más fiable. Las 7, además son las 7 y son y 25, 25 me dicen por ahí. Sí, vale, entonces lo tengo bien yo. El que está mal es el del estudio, que también tiene que estar mal Luis, porque dice que 21 grados y medio aquí en el estudio 1 de Berlín. Yo creo que aquí estamos ya rondando los 30. Pues seguramente sí. Y tú imagínate dentro de un par de meses. Aquí además no hay sapos, con lo cual ya no de por terremotos, pero por la temperatura ya es mosqueante. Ya podría, sí. Y recuerdas aquella noticia hace ya algunos años de sapos que explotaban. Sí. O sea que la población de sapos está sufriendo una psicopatía extraña. Habrá que estudiarlo. Bueno, no psicopatía, simplemente reacciones al entorno. El entorno, efectivamente, que es el que nos vuelve locos. Y en este caso el sapo, pues también puede ser un referente con muchos animales para saber lo que estamos haciendo con el entorno. En este caso, además, como decíamos, nos habla de la estupidez humana, ¿no? Como la capacidad de muchos animales para enterarse de lo que ocurre, no ya con el hombre, sino con la naturaleza misma, la hemos perdido completamente. Y estamos un poco a merced de todo esto. Y muchos animales han sabido y siguen sabiendo cómo mantenerse en ese lugar que le debe dar la naturaleza, que le ha dado la naturaleza y que nosotros parece que nos estamos saliendo. Como decías también en la anterior noticia sobre los bosques, como no empecemos a saber, a entender que nos estamos pasando de rosca, que no hace falta gastar, que no hace falta crecer tanto, que no sabemos a dónde vamos a llegar con tanto crecimiento, como no nos demos cuenta de esto, pues no vamos a salir del planeta, como quien dice, y no va a haber vuelta atrás. Bueno, hablando de fuera del planeta, necesito, Fernando, que me lleves con esa música, que esa sí que carga las pilas también, ¿eh? Esta es como la del cine. Esta carga las pilas, pero que es una cosa como un no sé qué, un qué sé yo. La agenda friki en el abrazo del oso. Muchos eventos teníamos esta semana para contaros. Bueno, este mes. Hemos empezado, como decimos, un poquito tarde por culpa de que hemos estado de vacaciones. Estamos ya en 11 de abril hablando desde la agenda de abril, pero estamos a tiempo. Y me vais a permitir también que os cuente una cosa que no es de este mes, es del mes que viene, pero que sirve un poquito para entrelazar la parte ecológica con la de eventos. Y es que en mayo tenemos las cuartas jornadas estatales de custodia del territorio en Venia de Onís, en Asturias. Ya os digo, friki no es, pero tiene un puntito al final que a lo mejor sí que podemos engancharlo. La custodia del territorio, CDT, es un movimiento conservacionista del patrimonio natural, cultural y paisajístico de nuestro país, complementario a las diferentes estrategias desarrolladas por parte de las administraciones competentes, que integra además a los agentes sociales en la tarea de conservación de nuestro medio ambiente. Así es como se presentan estas jornadas estatales de custodia del territorio, un movimiento cada vez más consolidado y que tiene cientos de proyectos en marcha en nuestro país, viéndose respaldado Estado por la creación del Foro Estatal de Custodia del Territorio y por proyectos avalados por la Fundación Biodiversidad como la Plataforma de Custodia del Territorio de Ámbito Estatal. Estas cuartas jornadas tendrán lugar en Benidorm desde el 26 al 28 de mayo. Se presentan como un punto de encuentro y reflexión entre redes y entidades involucradas en este movimiento conservacionista, organizadas por el Fondo para la Protección de Animales Salvajes, el FAPAS, incluye una serie de charlas y mesas redondas sobre temas relacionados con el cuidado de nuestro territorio, unas interesantes y muy frikis salidas al campo para observar in situ algunas experiencias del CDT, como por ejemplo el proyecto de mejora del hábitat del oso pardo y urogallo cantábrico en Asturias, o, para los más implicados con la naturaleza, Luis, una espicha tradicional asturiana de sidra. Ah, pues eso me parece estupendo. Me parece muy, muy adecuado siempre. Sí, señor, ¿eh? Es todo tremendo. ¿Sigue? Sí, sí, sí. Nah, yo eso además lo pondría en la escuela desde maternales. Todo lo relacionado con la sidra y las catas y todo esto, desde maternales. Salir al campo y es picha tradicional de sidra asturiana. Total. Impresionante. Boy Scout y todo. Todo lo que haga falta. Esto es la naturaleza. Vamos. ¿Dónde vamos a parar? Pero bueno, vamos ahora sí un poquito más... más a lo friki. Tenemos un mes de abril bastante cargadito de eventos. Destacar la llegada a España del Café Tour por distintos bares y pubs de toda España. Vamos a poder disfrutar de los mejores juegos de mesa, también juegos de rol en vivo, salones de manga y cómics, festivales de cine, para amenizar los primeros calores del año. Vamos rápidamente, empezamos en Cádiz, en Andalucía. El evento jerezano con más tradición por tierras sureñas alcanza este año su 11ª edición, el Salón de Manga de Jerez, los próximos 16, 17 y 18 de abril. Continúa celebrándose en el IFECA, Palacio de Congresos y Exposiciones, en el Parque González Ontoria. También allí, el 23 y 24 de abril, tenemos los terceros encuentros de juegos de mesa de Cádiz, en el Centro Integral de la Mujer, donde podremos disfrutar de dos tardes de lo más entretenidas. Por supuesto, como decimos siempre en nuestra agenda friki, si queréis más información sobre cualquiera de estos eventos, podéis encontrarla en nuestro foro, en el foro del Abrazo del Oso, en www.elabrazodeloso.es, en el foro, pincháis allí y lo buscáis, o directamente pues nos escribís un correo@elabrazodeloso.es y os mandamos la web en cuestión o los datos que nos pidáis. correo@elabrazodeloso.es. Nos vamos a Málaga. Del 10 al 17 de abril, la Asociación Cultural Malacitana Quorum nos presenta la actividad La Mesa Cuadrada. Se concentrará en diversas diferentes plazas de Málaga, dando a conocer muchos juegos de mesa. También allí tenemos juegos de mesa, la segunda jornada es a puertas abiertas en Molina, en Málaga, de juegos de mesa y simulación en Zona Lúdica 2010. Y en Sevilla, del 30 de abril al 2 de mayo, llegan las séptimas jornadas de rol y estrategia de Sevilla. Situadas en el Centro Cívico de Las Sirenas, las mejores empresas del sector estarán presentes con algunos de los mejores juegos de mesa. Muchísimo juego de mesa, como estáis viendo. En Zaragoza, por ejemplo, el 23, 24 y 25 de abril, en el Centro Cívico Almozara de Zaragoza, tenemos la cuarta Nippon Q Tokyo Dansu Seto. Toma ya. Unas jornadas repletas de actividades organizadas por la asociación Mangaku, conocida también por sus musicales, aprovechando este evento para presentar su última representación, Sailor Moon R, la princesa de la oscuridad. Y en Albacete, el próximo 18 de abril, el pequeño pueblo de La Roda reunirá a los principales aviones del Ejército del Aire, la Patrulla Águila, la Escuela Militar de Paracaidismo, una escuadrilla de aviones de la Escuela Básica del Aire y Mirage F-1, los cazas que suele utilizar el Ejército del Aire, para realizar unas exhibiciones aéreas muy espectaculares, como os podréis imaginar. Esta cita se da cada dos años en diferentes pueblos españoles y ahora la tenemos, como decimos, en La Roda, el 18 de abril, en Albacete. Y en la capital de Albacete, del 24 al 30 de abril, se va a celebrar las 11ª jornadas de manga, anime y ocio alternativo. En las mismas también se encuentra el tercer salón de manga de Albacete durante los días 24 y 25 de abril. Todo en la Casa de la Cultura José Saramago. Nos movemos hasta Castilla y León, en Salamanca. El día 16 de abril tenemos una jornada de rol en vivo, en la capital, en Salamanca, será de temática medieval. Y la inscripción es tan solo de 2 euros. Más información, ya sabéis, nos escribes a correo@elabrazodeloso.es y te decimos algunas claves. Y vamos hasta la capital, a Madrid. Del 10 al 18 de abril nos encontramos con la 10ª edición de la Almoneda, la Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo, que reúne la mayor y más completa oferta de objetos con historia y un mínimo de 50 años de antigüedad. Será, como no, en el IFEMA, en la Feria de Madrid. Y el 30 de abril, 1 y 2 de mayo, en el recinto ferial de la Casa de Campo, tenemos una nueva edición del Salón de Manga y la Cultura Oriental, el evento manga más veterano de la capital española, que repite con 3 días compulsivos de compras, cosplay y asociaciones por todas partes. Expo Comic, en expocomic.com. Y ahora que se acerca el buen tiempo, vamos a acabar donde hay que acabar, en Murcia. Los días 23 y 24 de abril se celebrará la 6ª edición del Nemawashi en el edificio de la nave, en el polígono Camposol de Murcia, unas nuevas jornadas llenas de manga y anime que no se pueden perder los murciánicos. Bueno, pues muchísima más información la tenéis en, como decimos, en el foro www.elabrazodeloso.es. Nuestra agenda friki, digamos, extended, versión extendida, la tenéis allí en el foro de El Abrazo del Oso. Y cualquier otra información en correo@elabrazodeloso.es o llamándonos aquí a ahora mismo al programa, al 91 505 35 29. El Abrazo del Oso, como cada domingo, aquí estamos contigo. Bueno, ahora que está así un poquito esta música un poco más tensa y tal, esta tensión, y antes de meternos con algo de música que nos va a preparar Fernando, vamos, después de la música vamos a ir con el cine, pero después don Luis Illana nos va a abrir las puertas de la trampilla del sótano para hablarnos de un par de temas bastante interesantes. Uno de ellos casi casi podríamos titularlo con el nombre de la película, ¿no? El sexto sentido. El sexto sentido, efectivamente. Hipersensibilidad, hiperestesia, casos que nos ofrecen una visión nueva de nosotros mismos a través de hipótesis que llaman la atención sobre hasta dónde puede llegar nuestra sensibilidad. Casos de gente que pueden adivinar formas, adivinar colores únicamente con el tacto. O cosas que nos sugieren la cercanía de piedras que formaron parte de edificios donde sucedieron cosas, o incluso manifestaciones biológicas increíbles, desde fetos humanos a huevos de aves, ¿no? Vamos a saber, vamos a conocer misterios relacionados con los propios embriones de huevos de aves y con situaciones que nos van a llamar mucho la atención. Así que en una primera mitad de la trampilla del sótano hablaremos de esta hipersensibilidad, de este sexto sentido. Como decía el doctor Jiménez del Oso, el hombre pues es una continua incógnita, empezando desde su propia biología. Y después nos iremos a esas mentes perversas, a ese primer encuentro con los psicokiller que lo vamos a traer de la mano de Pedro José López. Pedro José Pérez. Es que las dos cosas, es Pérez López. Es que se me ha ido la Pedro pieza. José Pérez López. Tiene todos los apellidos que quieras. Pues vamos a hablar del vampiro de Hanover, pero de forma además prácticamente autobiográfica. Nos vamos a meter en la piel y en la mente de este famoso criminal, hablando en primera persona. Uy. ¿Qué banda sonora nos acaba de poner Fernando? Que me he quedado firme. Sí, yo me he quedado callado más que nada. Sí, pero sobre todo porque me da pena, porque ahora tenemos que poner música. Hombre, vamos a poner una buena canción, hay que decirlo, que vamos a aprovechar para dedicársela a los buenos amigos del programa que hacen posible que esto salga adelante, como Pedro Tostado, como Eduardo Aparicio, como Marina Mora, como Ángel González, Ana Muñoz, como Irene Fernández. Bueno, pues todos aquellos que unas veces están en la sombra, digamos, como Pedro, mandándonos su trabajo, aunque no escuchamos su voz. Y otras veces pues sí que están aquí, como Ángel y como Ana, pero que muchas veces pues tampoco nos pueden acompañar siempre. Para ellos vamos a poner un temazo de Foreigner. Fernando, temazo tienes por ahí. El título además que es un clasicazo, ¿no? Don Fernando Moreno, ¿qué nos has preparado para esta hora de la tarde? 7:38, hoy 11 de abril de 2010 en el Abrazo del Oso. The Foreigner. The Foreigner. A ver, que lea. Clasicazo. I want to know what love is. Parezco Fernando Alonso. Parece más bien el otro, el del Banco Santander. Buen tema, buen tema. Chairman of Banco Santander. Botín. Vamos con el temazo de Foreigner. Y después vamos con el cine. Luis, ¿tú has visto Testigo de Cargo? Hombre, varias veces. ¿De Billy Wilder? ¿Eh? ¿De Billy Wilder? Pues... Y hay una versión también porno, pero el nombre cambia un poco. La primera palabra. Sí, vale. Pero no vamos a meternos en más profundidades. No, nunca mejor dicho. Pero vamos, Testigo de Cargo es una gran película para que la haya visto, claro. Muy bien. Pues hoy la vamos a ver. No en mi caso, pero vamos. Después de la música, vamos con esta película y ahora vamos con Foreigner para todos vosotros. Little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder, but through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. Traveled so far to change this lonely life. here for my soul sisters. Let me hear ya flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Hablando de música que carga las pilas, que pone energía a la tarde de la radio aquí en Onda Merlín, en el 107.3 FM, en el Abrazo del Oso, las 8 menos cuarto, todavía nos queda bastante más de una hora y cuarto larga, en la que vamos a contarte muchas, muchas cosas interesantes. Empezamos por el cine de Ángel, esta sección en la que hoy vamos a dejar que sean los inigualables Lelutier, los que nos adentren en la película a la que hoy vamos a rendir un modesto homenaje. Humor y suspense mezclados en uno de esos filmes de los que te dejan con la boca abierta cuando termina. Usted no olvidará jamás esta película. Una hora y media de impenetrable suspenso. Hasta el último minuto, usted no adivinará quién es el asesino. Jamás el cine se atrevió a tanto. Una hora y media de incertidumbre, suspenso, violencia, toma, guacho, terror, pasión, en un salvaje marco natural. Uno de los personajes de esta historia es el asesino, pero usted no lo descubrirá hasta el último minuto. Si usted ya la vio, no cuente el final. Si usted aún no la vio, no adivinará hasta el último minuto que el asesino es Jack, el forastero. Y es que si jamás se debe contar ningún final, el de esta, ni en broma. Incluso una voz en off al acabar nos lo ruega encarecidamente. Y si esa voz nos pide eso, yo voy a permitirme hacer otra recomendación. Si les gusta el cine, con mayúsculas, cojan un papel y un bolígrafo, el que tengan más a mano, y vayan tomando nota de los títulos a los que aludiremos a lo largo de este reportaje de Pedro Tostado. Todos en pie. Leonard Stephen Ball, recae sobre usted la acusación de que el día 14 de octubre, en el condado de Londres, asesinó a Emily Jean Friends. ¿Qué dice Leonard Stephen Ball? ¿Es culpable o inocente? Inocente. Señores del jurado, el detenido ha sido acusado de que el día 14 de octubre pasado asesinó a Emily Jean French. A esta acusación alega que es inocente. A ustedes toca decidir, después de oír las pruebas, si en verdad es culpable o no. Señores del jurado, por el juramento que acaban de prestar, se han comprometido a juzgar este caso según las pruebas. Deben desechar de sus mentes todo cuanto no se relacione con lo que ocurre en esta sala. Dios salve a la reina. Culpable o inocente, dos antagónicos vocablos que con categórica pronunciación habrán de sacudir la frágil balanza de la justicia en cualquier veredicto final. Muchas son las películas que nos adentran en esos tribunales, con acusados, testigos, jueces y abogados del más variopinto estilo y condición. Películas de enmarañadas cábalas que retan a nuestra inteligencia en un muchas veces vano intento por descubrir las sinuosas piezas que componen su trama. Y muchos somos también los entusiastas de este tipo de temática judicial, gustosos de enredarnos en sus peliagudos litigios, estupendos, siempre y cuando no sea uno el que ocupe el banquillo central. Por ello, con la venia de ustedes, abogo y presento mi particular alegato de profunda admiración por un ramillete de películas del género, por considerarlas de imprescindible visionado, como lo son Matar a un ruiseñor, Anatomía de un asesinato, 12 hombres sin piedad, El sargento negro, Vencedores o vencidos, Veredicto final. Y la que nos ha incitado a dedicarle este pequeño espacio en el programa de esta tarde noche, Testigo de cargo, una película de 1957 dirigida por Billy Wilder, con guion del propio Wilder y Harry Kurnitz, basado en una de las tantas novelas de suspense de Agatha Christie que han sido llevadas al cine. Obtuvo 6 nominaciones a los Oscar, pero ese año no pudo ser. El puente sobre el río Kwai de David Lean, casi nada, arrasó con todo al llevarse 7 galardones, arrebatándole a Testigo de cargo 3 de los más importantes a los que optaba: mejor película, mejor director y mejor actor principal para Charles Laughton. Tampoco pudo llevarse el de mejor actriz de reparto, Elsa Lancaster, y aquí viene el toque morboso. Ambos eran matrimonio en la vida real, y no siéndolo los personajes de ficción que interpretan, su relación en el filme compone un fiel y armónico reflejo de vida conyugal, eso sí, al más puro estilo wilderiano. ¡Qué hermosura de día! Deseaba que luciera el sol el día de nuestra vuelta a casa. Siempre he dicho que vale la pena el tener tanta niebla para apreciar el sol. ¿Se nota mucha corriente? ¿Quiere que cierre la ventanilla? Quiero que cierre usted la boca. Habla demasiado. Si hubiera sabido que hablaba tanto, no habría sobrevivido al ataque. Debe de ser encantador vivir y trabajar en las sedes de la justicia. ¡Qué suerte tienen ustedes, los abogados! Ay, yo estuve a punto de casarme con uno. Le asistí cuando le operaron de apéndice y nos hicimos novios en cuanto pudo levantarse. Luego una peritonitis se lo llevó volando. Sí que fue un abogado con suerte. Pasitos cortos ahora, Sir Wilfrid. No olvidemos que hemos sufrido un pequeño ataque. Cállese. Williams, mi bastón. Buenas tardes. Sir Wilfrid, si no le molesta, quisiera leerle un poemita que hemos compuesto para darle la bienvenida. Es un gesto conmovedor. Puede recitarlo después de la oficina, en su tiempo libre. Ahora al trabajo. ¿Qué le pasa a usted? Nada. Que me alegra ver que es usted el mismo de siempre. Más sentimentalismos a mi alrededor y les aseguro que me vuelvo al hospital. Me extrañaría, no querrán admitirle. En realidad no le dieron de alta, le expulsaron. Conducta incompatible con dolencia cardíaca. Ponga esto en agua, incorregible charlatana. 2:30, Sir Wilfrid, la hora de nuestra siesta. ¡Váyase! A la camita. Ahora hemos de irnos arriba, desnudarnos y descansar. Los dos, que nauseabunda perspectiva. Arriba, por favor. ¿Sabe usted, señorita Plimsoll, que mientras estuve enfermo consideré seriamente estrangularla con uno de sus tubos de goma? Habría confesado el crimen y me hubiera defendido yo mismo. Excelencia, señores del jurado, ante ustedes presento una causa por homicidio justificado. Durante 4 meses este supuesto ángel de bondad ha manoseado, punzado, sondado, martillado y torturado mi indefenso cuerpo mientras atormentaba mi mente con palabras aptas para un niño de pecho. Vamos, venga usted y sea bueno. No... No me ponga las manos encima, señorita, o le daré de bastonazos. Oh, nunca haría eso, se le romperían los cigarros. ¿Cigarros? ¿Qué cigarros? Los que tiene escondidos en el bastón. ¿Dónde? En el hospital escondía coñac y puros por todas partes. Le llamábamos Wilfrid el zorro. Voy a confiscárselos. No me deja usted ni uno. No, a dormir la siesta. Unas chupaditas después de comer, por favor. Lo haré cualquier noche oscura cuando me dé la espalda. Cogeré el termómetro y se lo hundiré entre los omoplatos. Prometo que lo haré. Homicidio justificado. Un termómetro entre los omóplatos. Tremendo esto. Y es que siempre que encontramos a Billy Wilder entre los títulos de crédito, ya sea como director, como guionista o ejerciendo de ambos a la vez, automáticamente lo relacionamos con la comedia más loca, disparatada y también hilarante. Con Faldas y a lo loco, 1, 2, 3, Avanti, El apartamento, Sabrina, Irma la dulce, En bandeja de plata o Primera plana, por supuesto, le avalan. Hay quienes le equiparan con Ernest Lubitsch y razones para esa comparación no faltan. Los dos demuestran una desbordante agudeza y maestría para rizar el rizo en cada escena cómica. Su capacidad para aplicar hábilmente otra vuelta de tuerca más, cuando el gag parecía ya concluido, consigue sorprendernos una y otra vez. También ambos se atrevieron con otros géneros, demostrando con creces que no solo estamos ante unos magníficos directores de comedia. En el caso de Billy Wilder tenemos una buena muestra con El crepúsculo de los dioses, Perdición, La vida privada de Sherlock Holmes, El gran carnaval, Día sin huella, Traidor en el infierno, o esta que nos ocupa hoy, Testigo de cargo. Y es que mencionar a Billy Wilder es hacer un recorrido por lo más glorioso de la historia del cine, con más de una decena de obras maestras incuestionables. Y por último, antes de meternos en harina con la película, y habiendo nombrado antes al protagonista indiscutible, que fue Charles Laughton, no podemos sino dedicarle al menos algún minuto de los muchos que se merecería. En testigo de cargo, Charles Laughton nos regala la más portentosa interpretación de su vida, por encima de otras como la de La vida privada de Enrique VIII, que le supuso el Oscar, o la de Tempestad sobre Washington, un glorioso colofón final en su fulgurante carrera, que ya es mucho decir. Pero es que aquí, ese recital de gestos con los que se recrea, se sale literalmente de la pantalla. Cada vez que utiliza el monóculo para descubrir el engaño, las miradas de desconfianza que arroja a los testigos, el juego con el elevador de la escalera embriagado de entusiasmo infantil, nos deja claro que estamos ante algo excepcional. No en vano, los que tuvieron la ocasión de verle encima del escenario de un teatro no escatimaban elogios a la hora de valorar su trabajo. Afirmaban sin concesiones lo mismo que Billy Wilder reconoció sin tapujos después de trabajar con él en testigo de cargo, que estaban ante el mejor actor que hubiese existido jamás. Cuentan que hasta se atrevía a interpretar al resto de personajes durante el rodaje, masculinos y femeninos, cambiando incluso la voz y dando la pauta a sus compañeros de reparto, que quedaban boquiabiertos ante lo que veían ante sí. También probó a situarse detrás de las cámaras para dirigir La noche del cazador, otra auténtica delicia visual que cierra las recomendaciones del día de hoy. Y si acabamos de hablar de la capacidad gestual de Laughton en esta película, ¿qué decir de la entonación y retintín que utiliza en sus alegatos, más allá de tan mordaz vocabulario, en este caso? Lo escuchamos en la no menos espléndida voz de doblaje. Señores del jurado, el Ministerio Fiscal ha presentado muy hábilmente contra el acusado Leonard Volt una causa con las más abrumadoras pruebas circunstanciales. Entre los testigos han escuchado al inspector jefe Herb, que ha prestado declaración de un modo justo e imparcial, como hace siempre en estos casos. Ha desarrollado y puesto ante ustedes una ingeniosa teoría de cómo se cometió el crimen. Si es pura teoría o fiel realidad, es una cosa que toca decidir a ustedes mismos. Luego han escuchado la declaración de Janet Mackenzie, la buena y honrada ama de llaves que ha sufrido dos terribles desgracias, una la muerte de su amada señora y la otra el verse privada de una herencia de 80,000 libras que con toda certeza esperaba recibir. No pienso hacer más comentarios sobre este testigo. Me limito a expresarle mi profundo sentimiento por estas dos irreparables pérdidas. Y por fin viene lo peor de todo. El Ministerio Fiscal ha presentado un testigo sorpresa, cierta Cristina Helm, con quien se casó el acusado y a quien sacó de entre los escombros de su patria para traerla a este país dándole su amor y la protección de su nombre. Yo refuté su testimonio porque una esposa no puede hacer declaraciones en perjuicio de su marido, pero se ha demostrado que su matrimonio con Leonard Ball fue fraudulento y bígamo, por lo tanto, su testimonio debe admitirse y ustedes deben considerarlo en lo que vale. Con todos estos precedentes, entramos de lleno en la trama de testigo de cargo, aunque no podemos destriparlo, evidentemente. Charles Laughton es Sir Wilfrid Roberts, un orondo, contumaz y prestigioso abogado que acaba de salir del hospital tras haber sufrido un infarto y que, por prescripción médica, ha sido apartado de casos de homicidio en el terreno profesional y del alcohol y de los buenos puros en el apartado terrenal. Para ello tiene asignada una enfermera, Miss Plimsoll, Elsa Lancaster. ¿Y cómo es esa enfermera? Ya hemos escuchado antes cómo se las gasta a la hora de cuidar y vigilar la salud de su testarudo paciente. A pesar de ese precepto médico, Sir Wilfrid no puede evitar apasionarse por un fascinante caso de asesinato, que en principio no quiere ni escuchar, pero que, entre unos imponentes puros que se ponen a su alcance, la fatalidad y la desdicha del encausado, con todo en su contra, y la misteriosa ambigüedad de la esposa de este, se ve obligado a involucrarse hasta las trancas. Un defensor de causas perdidas, como él jamás podría haber dejado de lado un desafío tan adverso como este. El infortunado acusado es Leonard Bowl, un gran Tyrone Power, en la que fue su última interpretación antes de fallecer en Madrid, unos meses después del estreno de la película. Leonard es un joven al que imputan haber matado a una solterona para hacerse con su herencia. Su enigmática mujer de oscuro pasado es Christina Bowl, una Marlene Dietrich ya en los 50 y tantos, dando los últimos coletazos antes de su retirada definitiva unos años más tarde. Un recorrido rebosante de esplendor absoluto, el de esta colosal actriz. Pues bien, el sagaz e intuitivo Sir Wilfrid, cautivado por tan complejo caso, se agarra a un clavo ardiendo para intentar demostrar la inocencia de su defendido. En ello, vuelca todo su ingenio, su astucia, arriesgando incluso la vida para desarmar los testimonios incriminatorios de cada testigo. Hurga y presiona hasta la extenuación, con la contundencia e inteligencia de la que tan solo Sir Wilfrid el Zorro es capaz. Llamo a Christina Helm. ¡Christina Helm! Si aún tiene alguna duda sobre Leonard Bowl, no me importa apostar con usted una caja de cigarros. Señora Helm, ¿sabe que todavía está bajo juramento? Sí. Señora Helm, ¿conoce usted a un hombre llamado Max? No sé lo que quiere decir. Es una simple pregunta. ¿Conoce o no a un hombre llamado Max? Max, desde luego no. Un nombre tan corriente y sin embargo nunca conoció a nadie que se llamara Max. En Alemania tal vez, pero eso fue hace mucho tiempo. Yo no deseo que retroceda tanto, solo unas semanas, al 20 de octubre pasado. ¿Qué tiene usted ahí? Una carta. ¿Y digo que el 20 de octubre escribió usted cierta carta? No sé de qué está usted hablando. Dirigida a un hombre llamado Max. No hice nada de eso. Esta carta no fue más que una de la serie que escribió al mismo hombre. ¡Mentira! ¡Es mentira! Esa carta está falsificada. Ese ni siquiera es mi papel. ¿No? ¡No! Siempre escribo mis cartas en papel azul con mis iniciales. ¿Algo así? Esto no es más que una factura de mi sastre por un par de pantalones cortos para las bermudas. Wilfrid el Zorro, así es como le llamábamos, y eso es lo que es. Bueno, señora Helm, ya que ha sido tan amable de identificar su papel, puedo, si usted quiere, hacer venir a un grafólogo que identifique su letra. ¡Maldito! ¡Yo te maldigo! ¡Maldito seas! ¡Señora Helm! ¡Quiero salir de aquí! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme! ¡Señora Helm! ¡Mujer! ¡Una silla para la testigo! Con esto, excelencia, la defensa ha terminado. Sospechas y dilemas irán poniendo a prueba nuestra intuición. Espolearán a nuestras neuronas en un intento de desenmascarar la verdad y la mentira. Iremos viendo la pericia de los abogados en los interrogatorios, sus argumentos y objeciones a la hora de interpelar a los testigos, que el director de la película resuelve de forma magistral para no saturar al espectador. Utiliza las pastillas recetadas a Sir Wilfrid, que este se dedica a ordenar con el dedo sobre la mesa para, en tan solo 3 imágenes, ir agotándolas en una genial elipsis temporal. Y así vamos llegando al último tramo de la película, una frenética e insólita parte final de la que nada vamos a contar, salvo que todas nuestras conjeturas irán siendo doblegadas ante la evidencia. La sorpresa y el engaño llevados al límite, al extremo, hasta el último suspiro de la película, en intenso delirio. Beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man. Testigo de cargo, una obra maestra de principio a fin, desde la solemne música que nos abre la no menos majestuosa sala de juicios, esa estupenda fotografía en blancos, negros y una amplia variedad de grises, ese cuarteto de actores de lujo, y qué decir de cada secundario, sus diálogos, su ritmo, hasta el último plano, pero sin duda nos quedamos con una imagen, la de ese descomunal Charles Laughton, subiendo y bajando en el elevador en deleite infantil absoluto. Nunca sabremos por qué, pero el secreto del buen cine muchas veces se nos presenta en los planos más inesperados, por sencillos, Ahí es donde descubrimos a los más grandes directores. Billy Wilder, irrepetible. Intenten averiguar con él qué utilidad se le puede dar a una batidora que separa la clara de la yema. ¿Por qué el ama de llaves solicitó un audífono? Con la de tonterías que tendrá que escuchar. ¿Por qué a Christina Bowles se le cambia el apellido? Y por supuesto, ¿quién asesinó a la señora Emily Jane French? Cuando lo averigüen, al final de la película, tengan en cuenta esto. Les encarecemos, en beneficio de aquellos amigos suyos que no hayan visto aún la película, que no revelen a nadie el secreto del final de Testigo de Cargo. Tremendo reportaje de Pedro Tostado sobre Testigo de Cargo. Esta sí la has visto, ¿no, Luis? Sí. Pobre. Entonces te puedo preguntar... No me preguntes mucho. ¿No? ¿Te gusta más hablar de las que no has visto? Qué gran película, qué gran dirección, qué interpretación más estupenda y qué maravilloso reportaje de Pedro Tostado. Sí, señor. Y vaya canción la que está sonando también, que también cuenta. Va a poner las pilas un poquito a todo esto. Porque los contrastes son muy, muy buenos para la radio. Sí, señor. God Save the Queen, Sex Pistols. Ocho y cinco minutos de la tarde, el abrazo del oso. Contigo dos horas de radio diferente, dos horas de radio llenas de cine, de música, de ciencia, de ecología, de literatura, de misterio y de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Estás escuchando en nombre de todo el equipo del programa Eduardo Moreno, con Luis Illana y Fernando Moreno en la técnica. Y tienes muchas formas de contacto. Puedes acercarte a nosotros a través de varias maneras, por ejemplo, el teléfono en directo, el 91-505-3529, 91-505-3529, y a través del correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Esa es nuestra web, elabrazodeloso.es, allí puedes encontrar pues, todos los programas de los últimos meses, de los últimos 2-3 años, algunos reportajes, nuestro taller literario, nuestro foro. También puedes encontrar ya un enlace a Facebook con nuestros 340 y pico fans. facebook.com/elabrazodeloso. Y bueno, que puedes encontrar también tu hueco, tu espacio, si te apetece buscarlo allí. Aquí estamos esperándote. El Abrazo del Oso, en Onda Berlín. Dos horas de radio que ahora mismo se van a ir con buena música. Si antes estábamos con... ahora mismo estamos con Sex Pistols. Vamos a bajar un poquito el pistón, no nos vayamos a pasar. Y vamos con otro clasicazo de los 70. Son Chicago. Hard to Say I Love You, ¿no? ¿Se llama así? Algo de eso me han dicho, Fernando. Comprobamos Hard to Heart. Es que estoy en inglés. Hard to Say I'm Sorry. Ah, vale, ya decía yo que algo me fallaba. Hard to Say I'm Sorry, Chicago. Far away from say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day. Hoy que bien mandamos esta tarde en cuanto a música. Las 8 y 11 minutos, 12 ya, 12 de la tarde. El abrazo del oso contigo desde las 7 con estas dos horas de radio diferente. Hemos hablado de cine, testigo de cargo, hemos estado mucho tiempo con la actualidad. Y ahora le voy a pedir a Fernando que nos devuelva una banda sonora que antes ha sonado y que me quedaba media, ¿no? Como lo ha puesto justo cuando íbamos a poner música, digo, es que esta es mi película favorita, ¿no? Y que nos va a servir hoy como sintonía de una de nuestras secciones clásicas, La trampilla del sótano. No vamos a ir a buscar a... Bueno, ya tenemos en la biblioteca Luis, pero vamos a coger el candelabro, Fernando, y nos vamos marchando hacia nuestra biblioteca, donde hoy vamos a hablar de un tema que ya nos hemos adelantado antes y que nos va a ayudar a entroncar directamente con algunos de los misterios de la mente humana. La hipersensibilidad, la hiperestesia, Y esto es Blade Runner. ¡Ay, qué maravilla! Sube, sube. Hola, Fernando. Coge el candelabro. Que nos vamos a la biblioteca con Luis. ¿Te vienes? Pues venga. Cógelo. Es que esto, los efectos especiales de Fernando son espectaculares, ¿no? Ay, madre mía. Pesa un poco. Ah. Don Luis, ¿estás ahí? Ya os veo llegar. Sí, pues podrías encender la luz, que siempre tenemos que venir con el candelabro encendido. Pues nada, ya no. Que si no, voy encendiendo unas velas. Pon algunas velas más, trae el candelabro este para acá, ponlo aquí. Voy encendiendo unas velas para que no os sintáis muy extraños. Aquí tenemos unos libros muy interesantes de psicología profunda. Algunos hay que quitarle el polvo. No sé, como siempre. ¿Me puedes entrar aquí? Sí, perfectamente. Cuidado con la telaraña que llevaba. Oye, un par de siglos. ¿Esta sierra de médico la usas mucho? ¿Cuál? Esta que tenías una sierra de médico en la silla, ¿la puedo quitar de aquí? Sí, bueno, sí, además está ya un poco mellada. Ya, por eso. Lleva unos años utilizándose. Que la veo yo bastante ya. ¿Para qué la usas? Se le ha dado buen uso. Prefiero no entrar en detalles. Bueno, sí, tampoco vamos a molestar aquí a los 10. Luego después entraremos más. Sí, luego entraremos. Más profundamente. Más profunda, muy profundamente. Vamos al hueso de la cuestión, ¿no? Al tuétano. Sí. Pero ahora. Total. Ahora vamos a quedarnos en lo superficial, podríamos decir, para hablar de este tema que nos adelantabas antes. El profesor Jiménez del Oso lo titulaba como el sexto sentido, ¿no? Sí, a primeros de los años 80, en esa colección, la Biblioteca Básica de los Temas Ocultos, aparecía en su número 20, el sexto sentido, los ojos de la mente. Uh-huh. Empezaba Jiménez del Oso con ese comentario, que ya abría un poco las puertas de lo que iba a venir después. El hombre es una continua incógnita, y así es, varía. Ya hemos entrado en el siglo XXI y todavía nos hacemos muchas de las preguntas que en este libro ya aparecían. Siempre se ha especulado sobre nuestra verdadera capacidad mental, eso es cierto, pero nuestros mismos órganos pueden ser fuente de capacidades de percepción sorprendentes. Los ojos, las manos, incluso nuestra piel, pueden ofrecernos datos y sensaciones a años luz de lo que nos creemos capaces. De lo que nos resulta familiar o propio del día a día. Uh-huh. Y quisiera empezar yéndonos a, bueno, antes de ayer, como quien dice, al año 1976, con un libro de Jules Romain que se titulaba Ver los colores con los dedos. Uh-huh. Y que nos hablaba de un fenómeno conocido como la percepción dermoóptica o visión extrarretiniana. Uh-huh. Eduardo. Fue estudiada en un principio como una facultad cercana a la clarividencia y aún en nuestros días muchos autores consideran que efectivamente que es una de las formas de manifestarse de la clarividencia. ¿Por qué? Porque el fenómeno consiste en la posibilidad por parte de ciertas personas de captar colores o la forma de los objetos, incluso letras, palabras, en la oscuridad o con los ojos cerrados sin necesidad de contacto directo con el objeto. La forma de operar es siempre coincidente. Hablamos de colocar, en principio, sobre una mesa una hoja de papel. Sí. Pero una hoja de papel que esté con lo escrito hacia arriba. Y sobre esa hoja de papel, que tiene un dibujo, unas letras, se coloca un cristal. Ajá. Un cristal transparente. Bien. Esto evita que la persona que lo toque la tinta, ¿no? Exacto. Toca un cristal. Exacto. Completamente liso. Se sitúa el sujeto de forma que no pueda ver el cristal y lo que hay debajo, bueno, pues, tapándole los ojos, obviamente, y se le permite únicamente que pase la mano por encima del cristal. Pues bien, con esta técnica se han conseguido numerosos éxitos, ya no solo en sujetos dotados, sino incluso se han podido desarrollar en sujetos que no se pudieran considerar como médiums, uh-huh. E incluso en trance hipnótico. Sí. La persona simplemente pasando la mano por ese cristal pulido y transparente, ha logrado sacar todo o parte del significado de esas palabras o ese dibujo. Frente a la hipótesis, ¿verdad?, de que se trata de un fenómeno parapsicológico, Pues hay algunos autores y científicos que dicen que no, que en realidad se trataría de nuestra pura biología, de que en nuestros tejidos existen terminaciones sensibles a la luz que pudieran ser responsables de estas percepciones. Pues bien, este es esta es la clave del libro de que hablábamos antes, de Jules Romain, Ver los colores con los dedos, año 1976, y en general parece que la mayor parte de estos trabajos tienden a considerar que estas facultades pertenecen más a la medicina, a la fisiología, y no tanto a la parapsicología. Lo que pasa es que, claro, son sorprendentes y aún hoy no hemos sabido, digamos, conciliar una cosa con la otra. Pero resulta sorprendente que se dé, y que se den este tipo de percepciones. Ya sabemos que, por ejemplo, la gente que tiene, la gente que no puede ver, por desgracia, que son ciegos, pues llegan a operar con sus manos de una manera sorprendente, haciéndose retratos de la gente, pues únicamente con pasar sus dedos por la cara o en determinadas circunstancias, pero no sé qué te parece. Sí, una capacidad de desarrollar esa sensibilidad háptica, el tacto, hasta el punto de, quizá, con el propio tacto, utilizar partes del cerebro que al no estar utilizadas por la vista, en el caso de los ciegos, pues se puede llegar a, digamos, expandir la capacidad táctil hacia esas otras zonas del cerebro y, claro, conseguir algo que para una persona vidente, que puede ver, no se le puede ni pasar por la cabeza que alguien pueda entender y ver tantas cosas con las manos, ¿no? Y eso simplemente por una capacidad cerebral, una capacidad neurológica hiperdesarrollada. Así es. Y además es un experimento muy, muy sencillo. Sí, Fernando. Fernando Moreno. Sí, no, pues, me estaba acordando de unas personas que estaban hablando que posiblemente en la Guerra Fría los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia utilizaron una especie de, como unos espías, ¿no?, psicológicos, que a través de un entrenamiento, a través de una relajación, eran capaces de ver en lugares concretos, en momentos concretos, cosas, ¿no?, como si se trasladaran, ¿no?, de una forma también. Sí, esto es capaces de ver a kilómetros de distancia sin haber estado nunca allí, ¿no? Sí, una especie de telepatía con capacidades de visualización de determinadas cosas. Sí, eso es algo que sí que de lo que se ha ido a hablar en muchas ocasiones, ¿no? Estos experimentos secretos de los gobiernos, y parece que tienen mucho de verdad, que eran capaces de entrenar a sujetos para poder ver documentos que estuvieran escondidos en algunos lugares durante muchos años. O adelantarse a los pensamientos de los otros ejércitos, ¿no? Durante muchos años y durante buena parte de los diferentes momentos de poder que han tenido los países durante el siglo XX, se buscó a estas personas dotadas. Telépatas, clarividentes, gente que pudiera de alguna forma contactar con el posible pasado de un lugar. La hiperestesia es un nombre genérico, ¿no? Habla, pues, de esas facultades especiales de nuestra sensibilidad, ¿eh? Cuando no son, pues, los cinco sentidos habituales, o cuando sí son, pero de alguna forma se amplían hasta límites desconocidos. Hemos hablado del caso de la lectura con el tacto, de la percepción dermoóptica, y ahora, si os parece, vamos a pasar con otro, que es la psicometría. Yo estudiaba psicometría y era cálculo de probabilidades. Sí, es que comparte nombre, efectivamente, y así empieza el capítulo que dedica Jiménez del Oso en este libro que estamos hablando, el sexto sentido, que, bueno, no confundir con la otra, pero el apunte es muy bueno para que no nos confundamos. Perfecto. El término psicometría fue acuñado por Buchanan a mediados del siglo pasado, en el siglo XIX, ¿no?, cuando la parapsicología empezaba a hervir, sobre todo en Inglaterra y en Francia. Pero, sin embargo, quien la desarrolló fue su discípulo, Denton, que trabajó durante más de 20 años estudiando la psicometría. Y en las pruebas de Denton el objeto era el siguiente: Se trataba de alguna forma explicar si la materia puede impregnarse con datos de los sucesos que han ocurrido a su alrededor. Por ejemplo, si el cemento de las paredes o del suelo donde ha ocurrido un crimen, de alguna forma pudiera leerse por parte de estos dotados. Y dicho así, puede parecer extraño, pero los experimentos de Buchanan y de Denton realmente fueron sorprendentes. Nos situamos en 17 de octubre de 1874. Denton prepara a su propio hijo a través de la hipnosis, le hipnotiza, y una vez que él considera que está en el momento adecuado, le entrega, para que lo toque, un trozo de cemento procedente de la casa de Salustio, en Pompeya. Ya sabemos lo que ocurrió con Pompeya, el famoso volcán, en fin. Sí, sí, sí. También quedó bastante grabado. De otra manera, pero... Pompeya. Quedó bastante bien. Pues bien, en un relato desilvanado y mal construido, su hijo empezó a describir el aspecto de una ciudad que posteriormente historiadores del mismo grupo de investigación confirmaron que bien podía tratarse de la antigua Pompeya, del río que la cruzaba, de la vestimenta de sus habitantes, de sus comidas. Incluso llegó a hablar de espectáculos que allí tenían lugar. Y curiosamente, en ese trance hipnótico, habló de navíos y de incendios. La teoría que defienden los psicómetras es de carácter físico, ¿no? Postulan que los objetos son una fuente de radiaciones que impregnan la materia que los rodea, dejando en ella una imagen. Bueno, es una teoría un tanto arriesgada, pero que se podía relacionar de alguna forma con otros fenómenos paranormales, como por ejemplo las mismas psicofonías, cuando se habla que pueden captar voces o ruidos o momentos que de alguna forma quedaron impregnados en un lugar donde hubo sucesos, pues como crímenes o sucesos de gran dolor. De alguna forma, no solo el ambiente, sino también lo físico, las paredes, los suelos, objetos que pudieran quedarse impregnadas con esta supuesta energía. No sé qué. ¿Cuál será tu opinión? Claro, es que un poco volver a ese mismo tema, ¿no? Cada acción humana, con ello me refiero prácticamente a cualquier trabajo que hace cada una de nuestras células, tiene que emitir una energía. Eso es evidente, ¿no? No solo lo más palpable. Si yo cojo ahora mismo esta sierra de médico y me pongo a dañar las paredes, va a quedar una huella. Eso es una energía mecánica directa. Es evidente que va a quedar ahí. Pero claro, cualquier otro acto que realiza mi cuerpo y seguramente mi mente también está emitiendo algún tipo de energía y también seguramente está afectando de algún modo la materia, ¿no? ¿Cómo se podría leer eso, ¿no? ¿Cómo se podría hacer esa metría de cómo afecta cada cosa, cada acto en la materia que nos rodea? Pues seguramente necesitaríamos una máquina impresionante e imposible, ¿no? Pero claro, ¿qué mejor máquina que nuestra propia mente? Y además en estado de hipnosis, como era el caso del experimento que estuvimos hablando de Denton, ¿no? Con Pompeya. No hemos dicho ninguna barbaridad, ¿no, Fernando? Pompeya, el Vesubio, todo eso, ¿no? Digo, todo bien, sí. Todo bien. Vale, nos hemos ido de siglo y la estamos liando. Tenemos nuestro asesor arqueológico encima, diciendo, bueno, cuidado. Que alguno podrá decir, y con razón, bueno, por mucha hipnosis, por mucho tacto, por mucha piedra de Pompeya que efectivamente fuese, y más aún del Palacio de Salustio, que alguien hable únicamente de incendios, de carreras o de jaleo, igual no es mucho decir. Claro, hablamos precisamente que la hipnosis es un estado de sugestión, pues muy probablemente algo habría de sugestión en todo esto. En el siglo XIX hay que ponerse en el principio de la hipnosis, del mesmerismo y de todas las sorpresas que pudieron ocurrir. De hecho, la psicometría es un misterio que sigue hoy estudiándose por los parapsicólogos. Vamos con otro caso. Yo creo que el tema de la psicofonía es el más evidente en ese aspecto. Hemos hablado mucho de esa impregnación, bueno, que de alguna manera a lo mejor puede volver en forma de psicofonía o no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos con otro tema, otro caso. Nos vamos ahora, si os parece, hacia manifestaciones biológicas increíbles que nos dan a pensar en que ciertos fenómenos de hipersensibilidad ya ocurren desde el principio, desde que aún estamos en el claustro materno, en el vientre de nuestra madre. Incluso en otro tipo de formas de gestación, como es el caso de los embriones en los huevos de las aves. De los animales ya tenemos pruebas de una percepción casi al límite de lo natural. Hablamos, por ejemplo, pues de sus facultades para orientarse durante esas migraciones de cientos, cuando no de miles de kilómetros, o su capacidad para detectar los movimientos sísmicos, como hablábamos antes de los sapos, ¿no? En las noticias, de esa, en fin, de tantas y tantas cosas. Pero es incluso, y ahí está la pregunta, es incluso antes de nacer, pudieran desarrollar fenómenos de hipersensibilidad. ¿Qué pensaríamos entonces? Pues hay un caso, un estudio, que desde luego me ha llamado muchísimo la atención, que fue realizado en 1970, de nuevo antes de ayer. Fue llevado a cabo por dos científicos, Levy y André, sobre huevos, unos no fecundados y otros que sí lo estaban, con el embrión gestándose. Pues bien, se colocaron dos bandejas de huevos externamente idénticos, unos fecundados, otros no. Pues bien, como decíamos, fueron introducidos en una incubadora especial para este tipo de trabajo, automatizada, cuya fuente de calor era una lámpara conectada a un generador de números aleatorios que determinaba los periodos de encendido y apagado con una frecuencia del 50%. O sea, en cuestión, debía dirigir el calor, esta lámpara, tanto a los que estaban fecundados como a los que se sabían que eran los típicos huevos agüeros, ¿no? Al azar. Exacto. Era al azar y podía... La máquina sobre no los podía distinguir. Lógicamente. Se supone que iba a ir 50-50, a unos, a otros, a unos, a otros. Se intentaba comprobar si los huevos fecundados ejercían algún tipo de influencia sobre el generador de números aleatorios o sobre la lámpara para conseguir aumentar su ración de calor. Pues aquí está la sorpresa. El resultado fue positivo. La bandeja con huevos fecundados recibió una mayor cantidad de calor, siendo el tiempo total durante el que la lámpara estuvo encendida superior al de la bandeja con huevos no fecundados. Las consecuencias de estas experiencias, si se llegaran a demostrar suficientemente, son muy grandes, ya que suponen la existencia de mecanismos paranormales al servicio de las funciones básicas de los animales, destinados a ser activados cuando la sobrevivencia de su organismo está en peligro. Para comprobar la veracidad de esta hipótesis, se han realizado algunas investigaciones en las que se situaban animales en situaciones límite, tales que solo podrían escapar con vida de ellas si utilizasen sus presuntas capacidades paranormales. Y en alguna de ellas se han logrado resultados muy, muy esperanzadores. Hemos oído hablar muchas veces de esos perros perdidos que han andado cientos de kilómetros hasta encontrar de nuevo su hogar. Pero este caso de los huevos me ha llamado muchísimo la atención. O sea, si es verdad que la vida se puede abrir camino de esa manera hasta el punto de hacer selectiva la proyección de calor que emitía una máquina completamente automatizada, un robot, ¿no? Del año 70, pero un robot al fin y al cabo. Las respuestas son tan increíbles que bueno, por una vez no se podrá decir que la trampilla del sótano se ha tratado algo siniestro, porque estamos hablando de la vida en su versión más positiva. Sí, señor. Mucho se ha hablado de las capacidades paranormales de los animales y hemos traído casos sorprendentes como el famoso periquito de Hamburgo, pero este de los huevos de las aves me ha llamado mucho la atención y espero que les haya gustado también a nuestros oyentes. Sí, señor. A mí me vuelve a recordar un poco, como de vez en cuando caen cosas para que nos lo recuerdan, este experimento que se lleva realizando unos años, que intenta medir si existe algún tipo de conciencia global, también con una serie de máquinas generadoras de números aleatorios. Y que cambia completamente el azar cuando ocurren fenómenos a escala mundial. ¿Qué puede haber? ¿Qué puede estar conectado entre nosotros, entre los animales, quizá? A lo mejor no somos nosotros y son los propios animales los que hacen cambiar ese azar. ¿Qué puede hacer que cambie el azar? Que unas máquinas que generan unos y ceros y que deberían generar un 50% de unos y un 50% de ceros por su propia forma de funcionar, de repente en picos impresionantes justo cuando va a ocurrir algo, como el terremoto del sudeste de Asia, como los atentados del 11S, etcétera. Bueno, ¿qué puede haber? ¿Qué puede ser? Quizá nunca lo sabremos, pero la ciencia desde luego que está en los albores, aunque nos parezca que estamos en la cima del conocimiento. No lo has podido decir mejor. La hipersensibilidad existe, nos trae ejemplos maravillosos, nos trae situaciones que nos llenan de admiración, y seguro que en un futuro muy cercano seguiremos observándolo. Desde el día a día más común hasta situaciones que a veces, tal vez sin saberlo, han cambiado hasta la historia. Es la hipersensibilidad. En la trampilla del sótano. La hipersensibilidad, varios casos que hemos ido contándote en estos minutos de radio que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar. Las 8:36 de la tarde. El abrazo del oso en Onda Merlín, 107.3 FM. Eduardo Moreno, Luis Illana, Fernando Moreno contigo hasta aproximadamente las 9. Vamos a hacer un poquito lo que hacía Argumosa. Si usted es hipersensible, como los personajes de los que acabamos de hablar, por favor, cierre la radio, porque lo que va usted a escuchar a continuación puede herir su sensibilidad. Y a estas horas de la tarde, además, no es horario infantil. Habría que recordárselo a nuestro querido compañero Pedro José Pérez, autor de este relato, con el que vamos a abrir una sección, Luis, de pelos de punta. Que quede claro quién es el responsable, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Don Pedro José Pérez López. Vamos a comenzar con una nueva sección dentro de nuestra trampilla. Un espacio donde vamos a dar cabida a una serie de personajes, mentes perversas, que han protagonizado muchas veces titulares en la prensa, los más sangrientos, sin duda, en diferentes épocas de nuestra historia. Vamos a utilizar este rincón para hacer aparecer, momentáneamente y controladamente, para que no salgan de este contexto y nos ataquen, por supuesto, pues algunos de los mayores psicópatas. Vamos a empezar hablando esta semana de Friedrich Fritz Heinrich Karl Hartmann, el vampiro de Hannover, en la trampilla del sótano, en estas mentes perversas. Luis, ¿vas a necesitar entonces la sierra esta hora? ¿Esta de médico? No vendría mal, ahora sí, por eso te decía que no que la pusieras muy lejos. Te la dejo aquí a mano y yo me encierro aquí en el cuarteto este de... Hecho. ¿Vale? Uh-huh. Uy, no me mires así. Bueno, pues háblanos de Fritz Hartmann. Nuestro primer protagonista, ¿eh? Tremendo de esta sección. Su infancia estuvo marcada por la gran dualidad sufrida por el amor-odio, el amor que le profesaba su madre y, a su vez, el odio del maltratador alcohólico de su padre. Este aspecto le consumió profundamente hasta reflejarse en las actuaciones contra sus víctimas, alcanzando la misma dualidad recibida en su niñez. Sentía un profundo cariño por los inocentes jovenzuelos hasta conducirle a las mayores atrocidades contra ellos. Hizo su primera sangrienta aparición, contando ya 40 años, pero sus antecedentes pronosticaban un final no muy lejano al que tuvo. Hablamos de violaciones a menores, contactos homosexuales basados en la fuerza, robos, hurtos, actos de mendicidad, timos. Todos ellos contemplaban su historial antes de saciar su hambre de carne humana por primera vez. Se aprovechó del caos originado después de la Primera Guerra Mundial en una Hanover donde reinaba el desconcierto. Los jóvenes deambulaban por la estación central, desamparados y hambrientos. Esto era aprovechado por Hartmann para seducir a estos jovenzuelos, abrazarles con una falsa máscara de bondad y cariño, hasta conducirles a su guardilla, donde daba rienda suelta a sus más bajos instintos. Se le imputaron hasta 27 asesinatos, todos muchachos entre 12 y 18 años, en estado de besanía sexual. Mordía a las víctimas en la garganta y bebía su sangre. Descuartizaba los cadáveres, separando escrupulosamente la carne de los huesos. Además, el propio Hartmann regentaba una taberna donde servía la carne de las víctimas, sin los clientes saberlo, lógicamente. Otra de sus excentricidades era comerciar con las ropas de los cadáveres, menos algunos objetos que guardaba como trofeo. Nos encontramos ante uno de los asesinos en serie más especiales de la historia, capaz de vanagloriarse de sus hazañas, fanfarrón, frío e hipnótico, con una inteligencia camaleónica, astuto y locuaz para sus intereses, pero con una escasa inteligencia. Lo más revelador es su capacidad para convencer, seducir y fortalecerse ante sus desafortunadas víctimas. Todos estos actos eran apoyados por su compinche, Hans Granz, otro personaje de la más baja calaña, incluso con menor moral que Hartmann. Ambos sacudieron de terror las calles de Hanover durante más de 6 años. Recorría las angostas y frías terminales de la estación central de Hanover. Su carnet falso de detective no le delataba ante sus jóvenes y desamparadas víctimas adolescentes. Fritz, con su mirada gris, fría e hipnótica, era capaz de domesticar a sus pequeños cachorros bajo una humilde invitación amorosa hasta conducirlos a su particular sacristía personal. De nuevo no he podido resistirme. Ese pícaro yuelo que se le marca al sonreír. Una piel tersa y suave, como las finas hierbas de las colinas del Deister. Un andar difuso, símbolo inequívoco de su temprana edad. Calculo que tendría sobre unos 14 años. Y sobre todo, esa lluvia. Esa yugular. Vi el ángel caído ensalzador de mis proezas. Primero me rehusaba, pero mi sed de sangre consiguió darme el poder de una fuerza inmortal. La primera dentellada en su yugular le hizo arredrarse repentinamente, paralelamente al vigor de mi ansia. Dentellada a dentellada, hasta alcanzar la garganta, aumentó mi rojo frenesí de elixir de vida. Según subía mi éxtasis, disminuía sus inútiles quejas y alaridos de súplica. Al cesar sus aspavientos, con el concluir del latir de su corazón, cogí una copa, apreté fuertemente su garganta y vertí un cálido chorro de rojo oscuro. Alcé la copa al cielo, engullendo todo el líquido con un placer exquisito, agradeciendo sin cesar el poder disfrutar nuevamente de tal suculento líquido ancestral. Seguidamente continué con una de mis partes preferidas de tan suculento ritual. Empecé a descuartizar al chico. Creo que se llamaba Friedel, aunque no podré olvidar su mirada al clavarle por primera vez los dientes. Su estructura se rayaba a la perfección. Cada serrada era un profundo gozo. Iba almacenando la sangre en diversos cubos para después rellenar las paredes de mis aposentos del color gloria. limpié concienzudamente cada uno de sus huesos, libres de todo rastro de piel, los trozos más jugosos de carne y distintas partes de su anatomía. Los empaquetaba para que después Hans los bajase a la taberna y ofrecerles a mis clientes las mejores piezas de mis cacerías. Ya está llamando Hans. Ambos, Fritz y Hans, se dirigieron al río Leine para deshacerse de los huesos de la víctima. Su carácter despiadado les había unido en el devenir de sus vidas. El primero saciaba el hambre de sus impulsos más perversos, vanagloriándose de sus logros, buscando la vida eterna mutada en la fama. El segundo era un buscavidas sin escrúpulos, donde el único ser vivo era él. Entre los dos seleccionaban las víctimas. Fritz cometía el cruel acto, viviendo una particular historia de amor con cada uno de sus desafortunados jóvenes. Hans se encargaba de vender las ropas y objetos de valor sobrantes de la orgía de sangre. Los dos se deshacían de la carne. El gozo de sentarme en mi sillón, mirar las paredes con un candente gotear de la culminación a mis actos, reviviendo el intenso placer que conlleva cada nuevo terminar. Aflijo todos mis sentidos al inspirar la esencia de la sangre, el perfume perfecto para la cita final con la muerte. Cada parte del ritual tiene su encanto. Primero, el engatusamiento del nuevo bisoño que cae a mis pies. Ver cómo estos desamparados lobitos sucumben ante mis garras, cómo imploran mi compañía. Soy el Mesías que les llevará a la vida eterna. Con mi muerte descansarán eternamente junto a mis huesos. Cruel destino sería el no unirse a mí. Después... conducirlos hasta mi buhardilla, tomar una copa de vino, unos primeros roces, unas palabras cariñosas, alargar mis dedos a su cuello y culminar el intenso y puro amor que siento por ellos. No saben del placer que van a gozar. Van a disfrutar de la más gallarda muerte. Y ya muerto, embellecer sus huesos, arrancarles la piel y repartir su eternidad con mi público. Estos jóvenes polluelos pían al pasar de mis pies. Sé que todos quieren unirse a mí, conocer la simbiosis que podemos alcanzar. Sí, la eternidad está junto a mí. Morirán siendo desconocidos, pero alcanzarán la perenne fama en el óbito crepuscular del fin. Friedrich Fritz Heinrich Karl Hartmann fue condenado por 24 asesinatos y ejecutado por decapitación el 15 de abril de 1925. Nunca se arrepintió. Murió orgulloso de sus actos. 8 y 48 minutos de la tarde. El abrazo del oso, la trampilla de Sotana. Vamos a cerrarla hoy. Vamos a hacer Mutifor el foro, la trampilla. ¿Sí? Fernando, ponnos una música un poquito menos visceral. toma, te devuelvo esto. ¿Lo tienes? Este color rojizo. Sí. ¿Has visto la maneta de pintura de color gloria que daba a las paredes? Sí, esto es color gloria, sí. Bastante bien, ¿eh? Bastante bonito, te ha quedado interesante. Ha quedado Pedro, ¿eh? A mí no me señales con esto, que no quiero ser responsable, ¿eh? Sí, espera, que me... ¿Cómo? Sí, vale, me dicen en producción que ya han llamado a la policía. Ah, vale, bueno, está no, Camino de Torrijos, por favor. Camino de Torrijos, sí, vale, perfecto, pero muy bien. Fernando, por favor, una música menos gloriosa, para este último tramo de programa, donde... Don Luis, si te parece, vamos a seguir con este... Bueno, conocimiento culinario del que venimos hablando en estos últimos minutos. Vamos a cambiar de color. Bien. Bueno, un poquito más. Hueso. Me parece correcto. Del rojo gloria al color hueso. Uh-huh. Sí. A otra de nuestras delicatessen, ¿no? Sí. Vamos a intentar terminar el programa ya, porque ya en serio. Con un gusto realmente mucho mejor que el que acabamos de dejaros a todos, sobre todo a los que erais sensibles. Ya podéis poner la radio, por cierto. Y es que proyectan recuperar un queso, y claro, esto merece cerrarse un programa con esto, porque es un queso de Asturias. El queso artesanal de Genestoso, y llevarlo a escala industrial, ¿verdad? Todo esto de la mano de nuestro compañero Gelucho. Sí, al que también hemos mandado a la policía para que le acompañe, le escolte y nos traiga unos cuantos quesos de Genestoso. Así que desde Grado, Asturias, nos llega esta noticia. El despoblamiento del mundo rural tiene conocidas consecuencias socioeconómicas, pero también gastronómicas. En los entornos de montaña era habitual que los pastores elaboraran productos lácteos tradicionales con el excedente de la leche de sus rebaños. Algunos de estos alimentos se ven tristemente abocados a la desaparición. Pero investigadores de la Universidad de León, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea tratan de evitar que un queso artesanal que se elabora exclusivamente en el pueblo de Genestoso caiga en el olvido. Y el proyecto trata de establecer unos parámetros industriales a un proceso que los pastores realizaban de forma tradicional. Y es que con leche de oveja y cabra, fundamentalmente, elaboraban un queso graso de consumo rápido. Y de este modo se conservaría este peculiar queso y se generaría empleo en el entorno de la localidad de origen del producto. Uh-huh. Así que, como sabemos que nuestros oyentes son todos unos grandes gourmet y queseros en particular, sí, señor. Pues esta noticia de Eduardo Gelucho Aparicio, del Degrado Asturias, asturiano de pro, seguro que va a venir bien, y vamos a terminar el programa además con otro regusto, otra sí, cosa. Es más, yo me atrevo a decirte, Luis, que acabemos con una sonrisa. Aún mejor. Además, después de comer queso, es lo que se le queda a uno, seguro. Una sonrisa, además. Seguramente no nos inventamos nada nuevo, no estamos descubriendo América. Pero si después de comer queso sonríes, vivirás más tiempo. Este es el titular que sacamos, ¿no? Sí, y así concluyeron investigadores estadounidenses en un estudio publicado por la Psychological Science. ¿No? Esta revista tan... La Psychological Science. Sonreír alarga la vida, y si la sonrisa es tan intensa que genera patas de gallo, mejor. O sea, el señor Pedro Tostado puede estar tranquilo. Sí, señor. Que sé que... que tiene muy a gala sus patas de gallo. Sí, señor. Sí. Pues que no se preocupe, porque eso es símbolo de que las cosas van muy bien. Esas patas de pitu. Exactamente. ¿Qué dicen estos investigadores estadounidenses? Pues que en la medida en que la intensidad de la sonrisa refleja una disposición emocional subyacente, las emociones tienen una relación. Eso demuestra que estas emociones están directamente ligadas con la salud mental, la salud física y la longevidad. Ajá. O sea, sonriendo vamos a vivir más tiempo. Así que venga, reírse todos, de todo, empezando por uno mismo. Sí, señor. Porque eso va a significar que cada sonrisa, pues igual son unos días más. Unos días más, unos meses más, unos años más de vida que llenes con tu alegría y con tu... Y además, con tu calidad de vida, porque ¿De qué sirve vivir muchos años si uno está triste y está, pues eso, arrastrándose por las esquinas? No, señor. Vivamos felices, vivamos con una sonrisa. Digamos las cosas como son, quejémonos de las cosas de las que hay que quejarse con ánimo constructivo para cambiarlas, para mejorarlas. Dad abrazos de oso a quien haga falta, pero sonreíd. Pues nada, vamos, ese es el mensaje de esto, de la última parte del programa. Sonriendo, con queso asturiano, de esta localidad. De Genestoso. Y ya, vamos. Y así incluso te olvidas de las cosas del Fritz Hartmann este que de nos todo, ha dejado hoy. De todo, de Hartmann, de Messi, de todo. Te olvidas de incluso, todo, incluso. Con una alegría, que es que vamos. La has puesto al mismo nivel, ¿eh? Hartmann y a Messi. Bueno, no digo la yo. La misma carnicería. No digo yo, pues sea igual, pero va. Me cabrea. En fin. Ya, un minuto menos de vida. Ah, y un último consejo. Si vas en un submarino americano, no fumes. Que también es fundamental. Fundamental. Para el programa de hoy, hemos visto, sí, una cosa importantísima que hemos descubierto en el abrazo. Servicio público, la gente que nos escucha. La hacemos feliz, le damos todo tipo de información. Hoy, por ejemplo, hemos tenido muchísima actualidad, hemos hablado mucho de ecología, hemos tenido un peliculón y un repaso por películas de género, como testigo de cargo de mano de Pedro Tostado, hemos tenido este paseo por la vida de Fritz Hartmann, que nos ha dejado tiesos. Gracias a Pedro José Pérez, gracias a Eduardo Aparicio, también la actualidad, y hemos tenido nuestros casos de hiperestesia en la trampilla del sótano. Bueno, un programa yo creo que muy interesante, lleno de contenidos, de propuestas con las que seguro que disfrutas, y además que puedes descargártelo, escucharlo en cualquier momento de la semana a través de elabrazodeloso.es, a través de iTunes, a través de todas las formas maravillosas que tenemos ya, cosas de la informática, para descargarte y escuchar El Abrazo del Oso. Pues nada, don Luis, muchísimas gracias por esta maestría radiofónica. Nada, gracias a vosotros por invitarme un domingo más a estar aquí con todos, por tener la oportunidad de mandar un saludo muy grande a la gente que nos ha seguido, a la que se descargará el programa, a la que de alguna forma estará pendiente de este programa y que es fundamental para que siga adelante. Así que un abrazo muy fuerte para todos y gracias, Eduardo. Gracias a ti, Luis. Hasta la próxima semana. Fernando Moreno, un abrazote muy grande y nada, enhorabuena porque ha salido todo niquelado. Muchas gracias. Se intenta. Se intenta y se consigue, además. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Bueno, queridos amigos del Abrazo del Oso, nos toca despedirnos. Nos veremos la semana que viene, eso sí, a las 7 de la tarde en el mismo sitio, en El Abrazo del Oso. Recuerda lo de la sonrisa. Sonreír alarga la vida, y aquí lo decimos todas las semanas cuando nos vamos. Sed muy felices, porque eso es lo que de verdad importa. Hasta la semana que viene.